tu historia, esa canción. No fue casualidad que nos separamos. Esto venía mal, fueron muchos años que nos lastimamos. No fue casualidad, son cosas del destino, son cosas de la vida, las que nos prepara un nuevo camino. Sé que no será tan fácil, sé que nos vamos a extrañar, pero también sé que es mejor soltarnos y volar. Que seas muy feliz, hubiese querido que sea conmigo, pero el estar juntos no tiene sentido, nos hacemos mal. Que seas muy feliz, aunque me lastime, desgarre mi alma, yo sé que otro hombre a ti te hará falta, y voy a llorar. Te voy a extrañar, amor, porque aún te amo. Y aunque ya no estemos juntos, quiero que seas muy, pero muy feliz. Te lo dice Nico Martínez, Iván Emiliano y Lautaro, ahí en Chivilcoy. Qué personajes, No fue casualidad llegar a este momento, lo nuestro terminar y lo que vivimos sea solo un recuerdo. No fue casualidad, son cosas del destino, son cosas de la vida, las que nos prepara un nuevo camino. Sé que no será tan fácil, sé que nos vamos a extrañar, pero también sé que es mejor soltarnos y volar. Que seas muy feliz, hubiese querido que sea conmigo, pero el estar juntos no tiene sentido, nos hacemos mal. Que seas muy feliz, aunque me lastime, desgarre mi alma, yo sé que otro hombre a ti te hará falta, y voy a llorar. Te voy a extrañar, amor, porque aún te amo, yo te amo.